Se acerca el Día de la Madre, y ¿por qué no recordar y seguir conmemorando a ese ser maravilloso que Dios y la vida nos ha regalado? Por supuesto, en los hogares comienzan los preparativos para honrar a la mujer, esposa, madre, amiga y abuela. Un ambiente extraño embarga la ciudad, los almacenes abren sus ventas y el aroma a Día de Madre seduce multitudes que se movilizan en búsqueda de un detalle, una flor, un mensaje que devuelva tan solo un poco de amor de ese amor infinito que a ellas las embarca. Es entonces Mamá Dice un espacio adicional para conmemorar a mamá en este día, para disfrutar de su presencia en la tierra, recordando sus advertencias. Se lo dije a la una, se lo dije a las dos. Sus autoconsideraciones. Claro, como aquí tiene la boba que le lava. Y sus profecías. Mi hijo, esa amistad no me gusta para nada. Por eso, en estos días previos te invitamos a visitar mamadice.webnode.com.co para que compartas con otros usuarios experiencias y frases particularmente comunes de mamá.